l'amor escapa de mis manos como arenas. Siento el viento en mi cabello tan linda. Escucho el sol sobre las olas, lágrimas, porque no puedo quedarme contigo, lástima. Más que tener estos momentos.